Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de El Cambio Climático. Como sabemos, en la actualidad estamos viviendo un panorama muy complicado en cuestión ambiental porque, pues bueno, las especies de ya sea plantas o animales están empezando un ciclo de extinción, ¿no? En peligro de extinción, que esto provoca que muchas personas o que muchos ecosistemas se vuelvan muy vulnerables, ¿no? O sea, como que estas cadenas naturales ya no sean respetadas, ¿no? Y puedan causar este colapso ambiental, ¿no? Que pues puede ser un ligero cambio o puede ser un cambio muy grave, ¿no? Que no tenga retorno. Entonces es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Como podemos ver en alguna de las páginas, ¿no? O sea, por ejemplo, en Universia, ¿no? Nos ponen ahí como las características de cada cambio que provoca, pues ahora sí que este cambio climático. Por ejemplo, también en Twitter hay varias organizaciones, ya sea formales o no gubernamentales, que están en busca de esta, pues de concientizar, ¿no? A todas las personas que utilizan estas plataformas, ¿no? En Instagram también es muy buena plataforma porque ahí ponen videos cortos, ponen infografías, ¿no? Por ejemplo, en esta página de cambio climático, que es muy conciso lo que ponen, pero muy bueno. O sea, sí te deja con el mensaje que requieres, ¿no? Para no tener estas lagunas, ¿no? Al momento de preguntarse qué es el medio ambiente, cómo puedes ayudarlo desde tu casa. Y más ahorita en un contexto de pandemia, ¿no? Nos ayudan a apagar las luces, a desconectar los aparatos electrónicos, ¿no? Cuando nos estén utilizando. Entonces, todo esto provoca un ligero cambio, ¿no? Ya sea muy ligero, pero sí ayuda mucho si muchas personas lo hacen, ¿no? O sea, en una sociedad completa, si desconectas sus aparatos electrónicos, ahorra miles de watts de gastados, ¿no? Que también uno de los datos interesantes es que las mismas redes sociales utilizan electricidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Para funcionar ya sea los servidores y al momento que tú estás cargando tu computadora, tu laptop, tu iPad, tu iPhone, ¿no? Entonces, como que estas redes que están siempre conectadas, pues siguen gastando energía eléctrica, ¿no? Sin que nosotros sepamos. Entonces, es como un arma de dos filos, ¿no? Estos te ayudan a concientizar, pero al mismo tiempo las redes están dañando al planeta. Es como que una responsabilidad de todos pues de hacer cambios ligeros, de hacer cambios grandes, de dejar de utilizar el coche en tramos cortos, ¿no? De utilizar la bicicleta, de no bañarse en menos de 10, 5 minutos. O sea, ya es, pues ya responsabilidad de todos, ¿no? Bañarse en menos de 10, 5 minutos, etcétera. Entonces, como que ya es una forma de vivir y de pues cuestionarse lo que uno está haciendo en su vida, ¿no? Porque ya es responsabilidad totalmente de nosotros si queremos que este planeta sobreviva, pues, a todos los cambios que sufre la humanidad a diario, ¿no? Y más con unas herramientas tan buenas como es las redes sociales, las páginas web, el internet en sí, ¿no? Porque nos mantiene conectados, nos mantiene informados, nos mantiene como en cierto sentido, entretenidos, ¿no? Con contenidos así de cambio de medio ambiente y pues bueno, ya es responsabilidad de todos nosotros. Muchas gracias y nos escuchamos a la próxima.